Hola, Lucía. ¡Qué sorpresa! ¿Qué tal, Mauricio? ¿De compras? Hoy me toca a mí. Vamos juntos. Es menos aburrido. Venga. Primero tengo que comprar yogures, leche y... Y yo un poco de queso. Ahora voy a comprar el pescado. Aquí siempre está fresquísimo. No pensaba comprar pescado, pero si dices que está tan rico, compraré pulpo y lenguado. Yo pienso preparar una paella. Por favor, mejillones, almejas, calamares, gambas y un poco de merluza. Necesito carne, pollo y ternera. No, a mí no me gusta la carne. Te espero en donde la pasta. Voy a buscar el arroz para la paella. Cógeme, por favor, una caja de cereales. Vale. Te espero en las verduras. Ahora voy. Pues zanahorias, alcachofas, pimientos, apio y cebollas. Y fruta. 1 kilo de naranjas y 1 de manzanas. Y para mí, espinacas y tomates. 1/2 kilo de albaricoques y 1 kilo de melocotones. He terminado. Yo también. Tenemos el carrito súper lleno. Vamos a pagar. Es divertido hacer la compra contigo.